San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. No vamos a decirles mentiras, nos amañamos durante las vacaciones y ya no queríamos volver, pero como de vez en cuando nos preguntaban si es que nunca íbamos a hacer algo con nuestras vidas, pues decidimos regresar. Aquí estamos enteritos, relajados y renovados. Bienvenidos a la tercera temporada de El Puente de las Brujas. Manuel, este nuevo ciclo llega como siempre cargado de nuevas historias, relatos de viajes, anécdotas, noticias y voces nuevas. Porque la verdad sea dicha, a algunos fue imposible convencerlos de volver de vacaciones. O terminaron montando competencias y fueron a trabajar con Pacho Santos, por ejemplo. Pero Edgar, como esto es Colombia, por cada puesto de trabajo hay 50 desempleados haciendo fila con su hojita Minerva debajo del brazo. Por eso nos trajimos a unos cuantos magísteres bilingües a trabajar por el mínimo. Con contrato de prestación de servicios, por supuesto. Y además los afiliamos a una cooperativa y les cobramos una cuota del 20% de afiliación, como toca. Bueno, les cuento que haciendo casting para la nueva temporada llegamos hasta Boyacá, donde nos encontramos a una estudiante de artes escénicas llamada Laura Sierra, más conocida como Lolo, la primera afiliada a nuestra cooperativa. Buenas tardes, Lolo, y cuéntenos, ¿qué le dio por venirse a trabajar al Puente de las Brujas? Buenas tardes, Manuel. Pues la verdad, yo estaba tranquila ocupada en mis estudios. Y ustedes me buscaron desesperados para decirme que se habían quedado sin gente, que ya nadie quería trabajar gratis, que se habían quedado sin tema. Y yo de pura solidaridad decidí pasar a ver qué tal es esto de la radio. Ahora sí, poniéndonos un poquito serios, les contamos que Lolo estudia cuarto año de Artes Escénicas en la Academia Superior de Artes de Bogotá, mejor conocida como ASAP. Lolo, ¿vale la pena apostarle al teatro en Colombia? Para mí sí vale la pena, Javier. Yo le aposté al teatro y tengo empeñada mi vida. Pues Lolo, bienvenida al programa. Le cuento también que en el Magdalena Medio, nuestra región, nos reencontramos con una comunicadora social a quien conocíamos hace varios años y a quien le habíamos insistido para que nos acompañara. Precisamente está hoy con nosotros desde Barranca Bermeja. Hablamos de Leslie Cifuentes. Hola Leslie, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal amigos del Puente de las Brujas? Un saludo cordial para todos ustedes y también para todas las personas que a esta hora nos escuchan. De verdad que estoy muy contenta de estarlos acompañando en esta nueva temporada. Leslie, cuéntenos un poco sobre su trabajo, en qué temas está involucrada, de qué nos va a hablar en el programa. Bueno, les cuento que actualmente me desempeño como productora radial en la emisora Antena del Río, una emisora de interés público que tiene sede en Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, y pues estamos dispuestos también a involucrarnos a este proyecto radial como lo es el Puente de las Brujas, con una nueva sección que se titula Cuando el Río Suena. Y como siempre, al otro lado del país, en nuestro San Vicente de Chucurí del Alma, más allá de ese cráter que dejó el meteorito, nos esperan sentados en sus mecedoras de mimbre mis queridos hermanos Jessica y Pedro Tolosa. Buenas tardes, Jessica, Pedro, ¿cómo están? Buenas tardes, Javier, y por supuesto, buenas tardes a todos nuestros oyentes, que espero que no nos hayan olvidado. Quiero enviarle un saludo muy especial a toda la audiencia de San Vicente Estéreo aquí en el municipio. Yo también aprovecho para saludar a nuestros oyentes y a nuestros compañeros en Bogotá, Barranca Bermeja y, por supuesto, en Santiago de Chile. Allá está César Baeza. Hola, César. Bueno, un saludo especial para toda la gente del Puente de las Brujas y también para la gente de San Vicente de Chucurí. Empezamos una nueva temporada de Sudamerican Rockers. César, ¿usted dónde andaba metido? ¿Qué estaba haciendo? Pues, mano, ¿qué le diré? Aquí estamos en este país de mierda que no sé por qué tantos miran en el extranjero. Tratando de sobarnos las que sabemos, a ver si por lo menos pasamos un rato agradable. Uy, pero qué agresividad, yo creí que la estaba pasando bien con ese nuevo presidente, esa economía pujante, ese país tan vibrante. Pero bueno, no nos salgamos de casillas todavía porque la tarde apenas comienza. Hoy casualmente se conmemoran los 9 años del 11 de septiembre y Pedro nos lo recordará en su nueva sección La Vuelta de la Tuerca. También Extraños en el Paraíso nos hablará de las vertientes del Spanglish y Javier sacará de su bolso la película Adiós a Lenin. Daniel y Juana, más puntuales que nadie, nos enviaron por correo certificado una nueva sección desde Chía, Zapatero a tus zapatos, que debuta contándonos cómo se vuelve uno fotógrafo. Y Gabriel vuelve a lanzar la piedra de la locura para explicarnos por qué hay que leer la obra del fallecido José Saramago. Pero por supuesto no podríamos arrancar en forma este programa sin el animal que se sometió al balón gástrico y volvió a subir de peso por desjuiciada. Aquí está la chiva gorda. La chiva gorda. Para esta tercera temporada, la sección de noticias de El Puente de las Brujas estuvo a punto de recibir patrocinadores en vista de la crisis económica, pero como nos pedían cambiarle el nombre por La Chiva Gorda, decidimos no aceptar. Así que aquí está de nuevo La Chiva Gorda. Los personajes escandalosos de los últimos 8 años que ya todo el mundo creía superados están de regreso. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos decidió cambiar al embajador en Italia porque el que estaba tiene problemas con la justicia. Hablamos de Sabas Pretel de la Vega, acusado de ser el mensajero que le ofreció favores a Gis Medina a cambio de votar por la reelección de Álvaro Uribe. Y ahora, como si no fuera suficiente mala imagen tener a un embajador a punto de irse a la cárcel, nombraron a otro diplomático que no tiene mejor reputación. Se trata de Andrés Felipe Arias, investigado por regalarles plata a las familias más ricas para hacer proyectos agrícolas, pero en Italia ya están acostumbrados a personajes de esta categoría. Otro de los acusados por la reelección, César Mauricio Velázquez, se fue hace poco de embajador al Vaticano, que queda ahí mismo en Roma. En conclusión, por cuenta de las deudas políticas vamos a seguir enviando al exterior lo mejor de nuestra tierra. El exalcalde Luis Eduardo Garzón resumió así el asunto en la emisora La W. Evidentemente el tema de Italia se ha convertido en una referencia supremamente negativa en materia de nombramiento. Recuerde usted el doctor Noguera, el director del DAS, el propio tema del doctor César Mauricio Velázquez, también con procesos de investigación para el tema del Vaticano, el doctor Sabas Pretel y ahora el doctor Andrés Felipe Arias. A cambio de una platica extra, 2 empleadas de servicio de la Corte Suprema de Justicia se convirtieron en un arma de espionaje en el sonado escándalo de las chuzadas. María Lisandrina Torres y Blanca Janet Maldonado quedaron al descubierto esta semana cuando una testigo estrella terminó echándolas al agua. Por supuesto, las dos fueron despedidas de sus cargos y están siendo investigadas. Lo grave del asunto es que detrás de ella hay 12 funcionarios y exfuncionarios del DAS, la policía y el Palacio de Justicia que estaban metidos en ese asunto. La pregunta que todo el mundo se sigue haciendo es, varios años después, ¿cuándo vamos a saber los colombianos quién o quiénes fueron los máximos responsables de esas chuzadas? Desde hace un mes comenzó a ponerse en práctica el término Unidad Nacional. Lo que al comienzo parecía un eslogan de campaña se convirtió en una alianza entre gobierno y oposición que terminó echándose al bolsillo a muchos detractores. Juan Manuel Santos puede darse el lujo de decir hoy que tiene una mayoría casi absoluta en ambas cámaras del Congreso. Pero como muchas cosas en este país empiezan bien y luego se tuercen, así le podría estar pasando a la Unidad Nacional. Y el detonante fue un proyecto de ley para que las regiones donde hay recursos como el petróleo y el carbón compartan la plática con el resto del país, en parte porque se dice que no la han sabido manejar. Pues la idea no ha caído bien y empezaron a sumarse disgustos como los de la ley de víctimas que el actual gobierno decidió respaldar. Lo más curioso de todo es que cuando el Puente de las Brujas se fue de vacaciones, Rafael Pardo, el candidato del Partido Liberal en ese entonces, era uno de los acérrimos opositores de Santos y del uribismo. Pero hoy, él está entre los que mejor futuro le ven a la tal Unidad Nacional. El nombre de esta primera canción de la tarde resume lo que estuvo haciendo el equipo de trabajo del Puente de las Brujas entre julio y agosto. Aquí está la canción Nada del grupo Zoé, en compañía de una leyenda del rock en español, Enrique Bunbury. Casualmente, en nuestro periodo de no hacer nada, estuvimos viendo a Zoé en el festival Rock al Parque, un evento que pasó sin pena ni gloria. Sigan con nosotros. El puente de las brujas. San Vicente Stereo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio están presentando El Puente de las Brujas. Estamos de regreso al primer programa de la tercera temporada del Puente de las Brujas. Un programa pobre pero honrado que les transmitimos desde Bogotá. Recuerden que la página web elpuente.tk también regresó de vacaciones y ahí pueden leer más sobre los temas que tocamos cada semana. Lolo, le cuento que durante los 3 meses que duramos en la Dimensión Desconocida nos perdimos de muchos momentos aburridos, interesantes y divertidos. Pero realmente tampoco fue mayor cosa. Del presidente que teníamos, que dizque iba a dejar un legado histórico, ya nadie ni se acuerda. Y terminó de profesor universitario enseñando respeto a los derechos humanos. ¿Quién lo iba a creer? También nos volvimos los mejores amigos de los ecuatorianos y los venezolanos, que estaban a punto de mandarnos un misil. Y llegó un vicepresidente que da ejemplo de hábitos saludables y a punta de lechona y tamal lleva 2 hospitalizaciones en un mes. Y Fidel Castro, que se supone que era el mayor socialista del mundo, resultó diciendo que el modelo cubano no sirve. Y no olviden que casi nos cae un satélite viejo en la cabeza. Afortunadamente lo detuvo el cañón del Chicamocha. También resultó que Shakira ya no es loba, sino dizque se volvió loca también. Y sacó un perfume que según ella combina lo mejor de las dos. O sea que huele a loba y a loca. Además celebramos 200 años de independencia, pero seguimos igual de jodidos y arrastrados. Bueno, pero no han estado tan mal las cosas. Cambiamos de gobierno y ya no hay tantos escándalos, tantas peleas y tantas especulaciones. Ahora en cambio tenemos escándalos, peleas y especulaciones. Mejor dicho, más bien los dejamos con Cine Pirata, que desempolva hoy una cinta de 2003 sobre el final de la Guerra Fría. Más adelante llega Extraños en el Paraíso con sus historias de migrantes. Hoy a Manuel se le dio por averiguar por las numerosas vertientes del idioma de los expatriados, el Spanglish. Los hallazgos son muy interesantes. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. Cine Pirata presenta Goodbye Lenin. Octubre de 1989 no era el mejor momento para entrar en coma viviendo en la República Democrática Alemana. Y eso es precisamente lo que le ocurre a la madre de Alexander Kerner, interpretado por Daniel Brühl en la cinta alemana de 2003 Goodbye Lenin, una mujer orgullosa de sus ideas socialistas y entregada a la política tras el abandono y posterior huida de su marido a Alemania Occidental, supuestamente tras de un nuevo amor. Christian, que así se llama esta mujer, pierde el conocimiento al ver a su hijo metido en disturbios a raíz de una manifestación en contra de Erich Honecker, jefe de Estado de la RDA por aquel entonces. Tras 8 meses de estado vegetativo, el joven Alex se ve envuelto en una complicada situación cuando su madre finalmente despierta. En tan poco tiempo, el mundo que conocían ha sufrido transformaciones vertiginosas y ninguna otra cosa podría afectar tanto la frágil salud de su madre como la más importante y simbólica de todas ellas: la caída del muro de Berlín y el triunfo del capitalismo en su amada Alemania Oriental. Advertido por el médico sobre los peligros de someterla a sorpresas muy fuertes o disgustos, Alex decidirá ocultarle estos hechos, para lo cual emprenderá todo un trabajo de redecoración de la casa al estilo comunista, reenvasará alimentos con las etiquetas de las viejas marcas del Estado, contratará a expioneros del movimiento de juventudes para que le canten sus añorados himnos y hasta emprenderá una labor de reconstrucción de la historia de su país junto a su amigo Denis cuando decidan montar ellos mismos una serie de falsos noticieros para entretener a su madre. 3, 2, 1, Berlín. Sin embargo, lo que empezó como una mentira piadosa se convierte pronto en un gran engaño cuando la hermana de Alex y algunos vecinos se encargan de mantener la farsa para que Christian siga creyendo que nada ha cambiado. Pero tras sufrir un nuevo infarto y ser reingresada al hospital, Lara, la novia de Alex, le revela secretamente a esta la nueva situación del país poco antes de su muerte. Viendo uno de los últimos falsos noticieros que su hijo le ha preparado, en que los ciudadanos de la Alemania capitalista derriban y traspasan el muro en busca de la justicia y equidad del país de los trabajadores, Christian es consciente por fin de todo el montaje que su hijo le ha preparado solo por amor a ella. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex, und wir lieben dich alle. Dirigida por Wolfgang Becker, con guión de él mismo en colaboración con Bernd Lichtenberg, y música de Jan Tiersen, siempre recordado por su trabajo en Amélie, la mayor parte de las escenas de esta tragicomedia política y familiar fueron rodadas en un reconocido barrio residencial en las cercanías de Alexanderplatz, en Berlín. El cuidadoso ensamblamiento, tanto a nivel de guión como de montaje, de los ámbitos de la vida pública y privada de los individuos, el primero concerniente a la historia nacional de un país y el segundo a la intimidad de una familia un poco dislocada, constituye en buena medida la esencia y gracia de este filme, en que los dos espacios son esferas que, aunque independientes entre sí, se influyen y se cruzan de continuo. De este entrecruzamiento constante es muchas veces de donde resulta una vida, nuestras vidas. Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Oh, Alex. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Okay, so, díganme a ver. Ustedes saben que mi vaina es random as hell. Yo puedo hablar de lo que sea. Entonces, oye, adivinen de lo que yo voy a hablar. And I'm gonna think that I'm gonna get away with it because even I laugh. Entonces, una amiga mía compró el Burberry Baby Touch, el perfume. Y yo me pongo a leer lo que trae adentro el librito because esto no va a traer instrucciones. Simplemente me imagino. Una simple visita a YouTube para saber de qué hablan los hispanos que viven en Estados Unidos nos trae perlas como las que acabamos de escuchar. En ella, un joven cuenta lo que le pasó a una amiga que se fue a comprar un perfume. Por todo Norteamérica, esta nueva lengua, imposible de entender para muchos, se escucha en la vida cotidiana como si nada, y ya está tan arraigada en la cultura que a poco se les ocurre abolirla. Hablamos del Spanglish, esa mezcla entre español e inglés que solo un flujo masivo de inmigrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos podría provocar. A estas alturas, hasta las élites culturales están absorbiéndolo, y en los próximos siglos podría separarse de su padre y de su madre. Entonces nada, yo nada más quiero hablar sobre eso realmente, y así el video no va a durar mucho, así que vamos a darle subscribe allá arriba, vamos a darle like allá abajo, y vamos a seguir sharing the video. Ilan Stavans, un investigador que se volvió experto en Spanglish, incluso se tomó el atrevimiento de traducir a esa neolengua la famosa obra El Quijote, sin temor a que lo critiquen por rebajar semejante joya de la literatura española. Es más, su trabajo no está solo, el Spanglish ha dado hasta para premio Pulitzer, por un libro de Junot Díaz que en nuestro correcto castellano se llamaría La corta y maravillosa vida de Oscar Wao. Spanglish hay para todos los gustos, desde el New Yorican, que es el que hablan los puertorriqueños que se van a la tierra del tío Sam, hasta el Cubanish, que es lo que hablan los cubanos en ciudades como Miami o Nueva York. Tampoco hay que olvidar al Dominicanish, y lo más probable es que ya esté en formación algo llamado Colombianish. Todo esto porque aunque se muera de rabia la Real Academia Española y se indigne la derecha estadounidense, el sello de la migración se hace cada día más indeleble en el modo de hablar. Y lo van a hacer el duplique, lo cual como quiera lo harían, pero... Rambling. Yo como que vi esta vaina y yo no, lo que menos me estaba esperando era esto. So, then... So I'm reading this and it says Baby Touch, a fragrance so delicate. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Siempre nos han criticado por andar desactualizados en materia musical, pero con tantos virus en internet es un riesgo andar bajando música pirata. Obviamente el presupuesto tampoco nos da para comprar CDs ni siquiera en los agáchese, pero hicimos el esfuerzo por tratarse del primer programa de la temporada. Aquí está Brandon Flowers, vocalista de The Killers, con Crossfire. Ya volvemos. El puente de las brujas. There's a still in the street outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise you, babe, I won't do you no harm. And we're caught in the crossfire of heaven and hell. And we're searching for shelter. Lay your body down, lay your body down, lay your body down. Watching your dress as you turn down the light. I forget all about the storm outside. Dark clouds roll their way over town. Heartache and pain came a pouring down like hail. Sleep. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Después de la música comprada en un remate en una tienda de discos a punto de quebrar, queremos ponerle un tono más artístico a El Puente de las Brujas, porque ahora viene un bloque de escritores y fotógrafos. Y aprovechando que casi nos borra del mapa un meteorito en llamas, Gabriel Gómez aprovechó para hacerle publicidad a su Piedra de la Locura, la sección dedicada a recomendarnos autores para ver si leemos a otras personas diferentes a García Marketing. Pero Javier, recuerde que según los científicos de la UIS, no era un meteorito, sino un satélite viejo que sacó la mano y cayó como un coco desde el espacio. Aunque bien pudo haber sido un platillo volador, eso sí, ya les estaré contando cuando salga el paquete turístico para ir a ver dónde fue que cayó Iti. Tanta vuelta para decirles que la Piedra de la Locura regresa ya no con poetas, sino con escritores. Esta vez la reseña está dedicada al fallecido José Saramago. Más adelante seguimos con profesiones artísticas, porque Zapatero a tus zapatos nos habla de la vida de un fotógrafo. Sigan conectados al Puente de las Brujas. La piedra de la locura. Cayó la piedra de la locura con su bola de fuego en algún lugar de Santander. La han llamado de muchas formas: meteorito, bólido, basura espacial, palabras que se hilan buscando ser contadas. Bienvenidos a esta tercera temporada del Puente de las Brujas. Esperamos que la disfruten tanto como nosotros. Y bienvenidos, una vez más, a la piedra de la locura. Este primer programa lo quiero dedicar a un escritor que nos dejó hace un par de meses, José Saramago, el único portugués que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Lo primero que leí de Saramago fue La Caverna, un libro que, para ser sinceros, no me agradó mucho y me alejó del resto de su obra por un par de años, hasta que por azar del destino terminó en mis manos Historia del Cerco de Lisboa, una obra fascinante escrita bajo la idea de que todo puede ser contado de otra manera. Un libro en el que las palabras se rebelan contra la verdad absoluta y en el que sus personajes, Raimundo Silva y María Sara, deberán sitiar y conquistar todos esos muros que nos separan de lo verdaderamente humano. Lo verdaderamente humano, ese es el núcleo de la obra de Saramago, un asunto que se presenta de modo distinto en cada una de sus obras, pero que busca siempre lo mismo: mostrarnos todo lo que nuestra vida moderna nos ha quitado de humanos. Quiero cerrar este primer programa con un pequeño fragmento de uno de sus ensayos, escrito en 1972, La Isla Desierta. Me cuesta decir lo que hizo conmigo la computadora. Me demostró que estaba equivocado en todo lo que había sido mi razón de ser y de existir. Que el hombre en general y no yo en particular, es un ser ridículo cuando, o sobre todo cuando, llora, sufre, ríe o sueña. De manera que me morí. El ordenador sigue allá. Pero tengo grandes esperanzas. Si Dulcinea gana cuerpo y Eurídice resucita, este mundo aún será capaz de resultar habitable. Esta fue la piedra de la locura. Sigan en el Puente de las Brujas. San Vicente Stereo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio están presentando El Puente de las Brujas. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? ¿Cuál? Que el hijo le salga revelado. Hoy en Zapatero a tu Zapato. ¿Cómo llegué a... A ser fotógrafo? A ser fotógrafo. ¿Ah? A ser fotógrafo. Roger Triana, reportero gráfico. Empecé siendo amateur, empírico. Tengo 30 años y llevo ejerciendo esta profesión 12 años. Yo empecé como a los 17 años, me interesé en la fotografía. En mi casa habían muchos álbumes, mi mamá tomaba muchas fotos y yo repasaba mucho esos álbumes y me gustaba mucho ver como la historia de la familia, anécdotas, paseos, cumpleaños. Cuando tenía como 18 años, tomé un curso de fotografía en blanco y negro. Esa era una época en la que se tomaban fotos con película fotográfica. Las digitales apenas estaban llegando. Prendí en una cámara análoga, cargando rollos, revelando. Y fue una experiencia muy bonita porque uno no se daba cuenta de las fotos hasta que las revelaba. Entonces uno no sabía si quedaban bien tomadas. Luego ya tuve la oportunidad de ingresar a una escuela de periodismo en el periódico El Tiempo, una escuela para jóvenes. Tuve la oportunidad y fue un tiempo muy valioso, muy enriquecedor, de estar con los fotógrafos del tiempo. Fue una época muy interesante, estoy hablando más o menos del año 2000. Yo era un joven, 19, 20 años en un periódico donde todos sobrepasaban los 25 para arriba. Fue una experiencia muy buena porque aprendí mucho de los fotógrafos, de la experiencia que ellos tenían. Cuando estaba en El Tiempo a mí no me pagaban, estaba adquiriendo conocimiento y experiencia. Yo tenía una cicla y yo no tenía plata para los buses, pero llegaba al periódico en cicla. A mí no me importaba pues no tener para los buses o para la comida. En el periódico a veces me regalaban unos bonos para el almuerzo o un sándwich o algo, porque yo me la pasaba ya todo el día metido. Hacía parte pues del departamento de fotografía, pero no me pagaban. Pero luego ya cuando empecé a adquirir experiencia, ya salían algunos trabajos freelance, independientes, pero era muy poco, o sea, yo no vivía de eso. La misma situación económica me llevó a salir del país, a buscar otras fuentes de trabajo, que la situación estaba muy dura. Fue un poco duro porque yo, cuando estuve en Estados Unidos, tuve que trabajar en muchas cosas, que trabajé en un granero empacando granos, en un supermercado empacando mercado. Trabajé hasta en la rusa, pero duré medio día porque me dio mareo y eso, me vomité y todo porque yo no servía para eso. Yo cuando llegué allá estudiaba inglés y mi plan era devengar pues de la fotografía, o sea, fue como mientras me acomodaba un poco y bueno, se fueron acomodando las cosas, pude trabajar en Nueva York en un periódico hispano que se llama Hoy, y allá fue donde tuve la oportunidad, una muy rica experiencia, y ahí fue cuando ya empecé a devengar y yo decía, ve, me están pagando por mi trabajo. Es como un momento muy bonito en la vida cuando se devenga por lo que uno hace. Y bueno, pues sí hubo muchos problemas, pero siempre como que la vida también se va mostrando cuando uno le pone interés a algo, cuando uno tiene disciplina con algo, con una profesión o con lo que sea, como que la misma vida le va mostrando a uno el camino, se abren puertas, se cierran muchas, pero uno tiene que seguir intentando, golpeando. Para mí la parte económica pues puede sonar muy idealista, pero no, nunca fue una preocupación. O sea, yo tenía otro tipo de trabajos, pero seguía tomando fotos. Me pasó una vez en el centro de Bogotá que habían unos estudiantes afuera del ICETEX protestando, entonces yo empecé a tomar fotos, y entonces cuando me empezaron a rodear unos muchachos y me empezaron a preguntar que mostrara la credencial, yo no tenía la credencial del periódico, entonces empezaron a sospechar, empezaron a hacer preguntas que para crear las fotos, entonces al final me quitaron el rollo. En esa época yo apenas estaba empezando y estaba empezando en la fotografía, y sí fue un momento de mucha tensión, como que no lo supe abordar bien, ¿no? Entonces son como experiencias también que lo van formando aún. Hay lugares, hay momentos, hay situaciones en las cuales la gente ve una cámara de fotografía y como que piensa otras cosas, tiene muchas reservas, recelos, como unos paradigmas con la imagen o con el uso que se le vaya a dar a la fotografía que hace prevenir a las personas. Uh-huh. Entonces pues es a veces complicado, pero hay momentos, por ejemplo haciendo fotografía en la calle, ahí no se pide permiso. Si está sucediendo algo en un lugar público, pues de una, yo saco la cámara y tomo la foto y trato de pasar lo más desapercibido posible. En la reportería a veces se necesita un poquito también de sagacidad, porque hay situaciones donde uno no se debe hacer sentir, ¿sí? Donde la importancia no es el fotógrafo o la cámara, sino uno como que tiene que pasar desapercibido. Lo mejor que me ha pasado en la vida es haberme como encontrado con la fotografía, no solo cargar la cámara y ¡ah, soy el fotógrafo! Es como vivir, percibir la vida, caminar, poder tener un pedacito de realidad o de alguna persona, un momento feliz, un momento triste. Pero yo creo que sí, hay que vencer esos miedos, pero también atreverse, ser atrevido con la profesión, ser atrevido con uno mismo, aventurarse un poquito e ir más allá de lo que uno concibe como lo que es la realidad, lo que es el mundo, mi mundo. Uno puede ir un poquito más allá. Hay muchas historias por contar acá, muchos lugares vetados, pero yo creo que los jóvenes en Colombia tienen ese potencial de poder contarnos cómo es nuestro país. Si pueden darnos ese privilegio de poder escucharlos, de poder ver esas fotos de esos lugares, no sé, esos amaneceres, esos atardeceres, esos valles, esa fauna, esa flora, esas familias, esa gente. Para mí es muy fascinante eso, cómo en ahora, en este mundo globalizado, también podemos mirarnos a nosotros mismos. Somos muy, muy bellos, tenemos mucha riqueza, tenemos mucho potencial. Y ahora Colombia yo le traigo en mano el nuevo ritmo del bugalú. Pregúntale a todos si se enteraron, Colombia tiene su bugalú. Ay, pregúntale a todos si se enteraron. Encuentra El Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Joyas de nuestra música colombiana. En El Puente de las Brujas hoy inauguramos nuestra muestra musical colombiana con la canción Algo se me va, del compositor colombiano Edmundo Arias, interpretada por la cantante argentina Lita Nelson. El compositor Edmundo Arias nació en 1925 en el Valle del Cauca y murió en 1993. Este reconocido artista es una de nuestras joyas poéticas, digno de ser escuchado por las nuevas generaciones. Así que para ustedes, la divertida y provocativa canción Algo se me va, una canción que a más de una tía, mamá o abuela que juntaba ganas, le ahorró palabras. Yo soy muy feliz, mira, pensando. soy muy feliz. Mira, besándote así. Papi, no beses así. Tengo suficiente ya. Basta, basta de una vez. Ay, mira, me voy a caer. Este es el Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas alista ahora su pasaporte para pasar por migración, porque nos vamos hasta Santiago de Chile. Allá, el periodista César Baeza sigue a los mineros atrapados bajo tierra y también una huelga de indígenas. Enseguida, Pedro Tolosa le dará la vuelta de la tuerca. En esta nueva sección de la tercera temporada, nos recordará los fatídicos hechos históricos que un día como hoy, el 11 de septiembre de 2001, golpearon la dignidad de la primera potencia mundial. Sigan con nosotros y recuerden darse una pasada por nuestra página en Facebook. Contra toda expectativa, todavía nos siguen unos cuantos desocupados. Y si están aún más inoficiosos, búsquennos en Twitter como El Puente TK. Hola, tanto tiempo, desde el 11 de marzo que no nos conversábamos y estamos a 11 de septiembre, justo en la fecha en que se conmemora los 37 años del golpe militar en Chile. ¿Qué les parece? Hay gente que celebra esta fecha, nosotros, yo y mucha gente más, estamos de luto, digamos, en Chile. Precisamente la dictadura, una de las más brutales que ha habido en América Latina, fue financiada por... los Estados Unidos, según ya se ha comprobado en muchas oportunidades, bueno, por el gobierno, por el Estado de Estados Unidos, no por su pueblo, por supuesto, y justamente ellos fueron los que financiaron el terrorismo de Estado. Fíjense que lo que ha tenido que enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera en estos meses ha sido muchas manifestaciones de trabajadores y trabajadoras, gente de distintos sectores, estudiantes de la salud, del colegio de profesores, de distintos gremios, empleados fiscales que están saliendo a protestar y están manifestando su descontento. Obviamente que no podemos achacarle solo a este gobierno el descontento que puede haber en este país, pero principalmente hoy les quiero hablar de algo precisamente en conmemoración a algunas de las herencias que dejó la dictadura de Pinochet, lo que está pasando con los presos políticos mapuche aquí en este país. Los mapuches son un pueblo originario al cual el Estado chileno en las décadas de los 30, 40 les usurpó gran parte de sus territorios. Ellos eran dueños de una gran cantidad de hectáreas, tienen menos del 5%, del 10% de la cantidad de tierras que antes tenían, porque el Estado empezó a vendérselo a terceros y cuyos herederos hoy en día están en posesión de esa tierra. Han pasado muchas cosas y en esa lucha por la reivindicación de sus territorios ancestrales y por la devolución de sus tierras, estas personas han sido acusadas por la ley antiterrorista que fue heredada precisamente de la dictadura de Pinochet, con muy pocas modificaciones durante los gobiernos de la concertación de los Partidos por la Democracia, que fue la que gobernó los 20 años anteriores aquí en Chile. Y curiosamente se les está aplicando también un doble juzgamiento. Es decir, están siendo juzgados por delitos civiles, en términos de las protestas que han hecho, algunas quemas, se han generado algunos incendios tratando de recuperar sus tierras, y ahí hay unos delitos que son hechos de civiles en atentados contra la propiedad, pero curiosamente están siendo procesados por la justicia militar. ¿Qué me dicen? En una democracia, una justicia militar aplicada a las personas. Lo que sucede es que ya se cumplieron 60 días de una huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche, que dicen que no se les puede seguir aplicando la ley antiterrorista, que no se les puede seguir haciendo doble juzgamiento y que la justicia militar no sería competente para juzgar a civiles. Una cosa básica. Hasta antes de los 50 días nadie los escuchó, el gobierno hasta el son de hoy no designa un vocero o una vocera oficial. Ellos y ellas están pidiendo una mesa de diálogo, la cual no se ha dado, y el presidente Piñera ha manifestado que no es legítimo este tipo de mecanismos de presión en un Estado de Derecho. Habría que preguntarle al presidente Piñera si es legítimo en un Estado de Derecho que se aplique la justicia militar a civiles. Una cosa impresentable, que no lo digo yo, sino que lo dice también el relator para asuntos indígenas de la ONU, entre otras personas. Muchos de ellos ya han bajado más del 20% de su peso, lo cual pone en riesgo vital su salud, sus vidas. Y bueno, hay que decir en este momento que por fin el gobierno ha cedido, diciendo que va a presentar unos proyectos de ley para la modificación de la ley antiterrorista, el endurecimiento, pero aún así sigue sin conversar con los comuneros mapuche que están en huelga de hambre. Eso está pasando aquí en Chile, en este Chile que parece ser un ejemplo de desarrollo para tanta gente. No me puedo alargar más, hasta aquí nomás llegamos con las Sudamerican Rockers y una pequeña capsulita para que sigan pensando que este mundo es maravilloso. Soy César Baeza Hidalgo desde Santiago de Chile para el Puente de las Brujas y este es Sudamerican Rockers. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. La vuelta de la tuerca. Osama Bin Laden ha asumido la responsabilidad por el intento de la explosión a bordo del avión estadounidense. El líder de Al-Qaeda lo ha hecho a través de una grabación de voz. El mundo se quedó atónito un 11 de septiembre frente a lo que para muchos era una imagen inconcebible. Las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York se venían abajo. Dos aviones comerciales de la American Airlines chocaron su fuselaje contra uno de los símbolos más famosos de la economía y la riqueza norteamericana. Ricardo, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Es que yo lo estoy viendo en directto, María. Estoy delante. Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego. Bueno, y ahora de repente una explosión. Otro avión pulando muy bajo, otro avión parece que se ha movido. Hasta entonces, Estados Unidos era considerado uno de los países mejor fortificados contra el terrorismo internacional, y el hecho de que un golpe criminal tan violento tuviera lugar en su interior sumergió a la población nacional en el miedo y el pánico. Los culpables del atentado fueron señalados como miembros del Al-Qaeda, una organización paramilitar cuyo nombre en español significa la regla o la ley, y cuyo dogma fundamental predica la rígida aplicación de las costumbres islámicas. Sabían lo que hacían, son hombres en apariencia normales, impasibles, que no levantan sospechas, adiestrados para morir matando. Eligieron aparatos de largo recorrido, repletos de combustible para amplificar el efecto destructor, y contaban con amplios recursos financieros. Hasta 700 pistas que todavía está desbrozando ha recibido el FBI por internet. El Al-Qaeda está dirigido por un rico empresario de la construcción que decidió dejar el negocio familiar para llevar una vida en la marginalidad. Este hombre de barba y turbante fue el creador de una de las organizaciones terroristas más temidas en el mundo y comenzó sus ataques contra Norteamérica desde mucho antes del atentado contra las Torres. 7 de agosto de 1998. Las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania son literalmente voladas. Ambas explosiones provocan la muerte de más de 200 personas y heridas a varios miles. Estos dos atentados son los más sangrientos de una larga lista de ataques concebidos por este hombre, Osama Bin Laden, y con un único objetivo, acabar con lo que él denomina la serpiente norteamericana. Nacido en Arabia Saudí hace 57 años e hijo de un rico magnate del petróleo, ha logrado amasar una fortuna personal que ronda los 50.000 millones de pesetas. Un presupuesto nada desdeñable dedicado exclusivamente a liberar a los países árabes del yugo occidental. Dice no disponer de armamento nuclear, pero asegura contar con centenares de jóvenes dispuestos a morir por él y por la causa islámica. y es que el Al-Qaeda no es una estructura fácil de derrotar. El sentido religioso que sus integrantes le dan a cada uno de los crímenes que protagonizan convierte la inmolación en un sacrificio sagrado y en un privilegio, cosa que ningún arma occidental puede combatir. Este grupo le declaró la guerra a todo lo que para ellos representa Occidente, pero su odio nunca ha sido gratuito. El Oriente Medio es un territorio neurálgico desde que se convirtió en tierra sagrada tanto para los islamistas como para los cristianos. Y desde la creación del Estado de Israel en 1948, todo el pueblo palestino sintió que había sido invadido y desarraigado de su propia casa. En el siglo XX, países como Irán y Afganistán le permitieron a las empresas extranjeras la extracción de petróleo de su suelo, lo que tuvo como consecuencia una fuerte influencia occidental dentro de estas naciones, que a su vez empezó a ser mal vista por todos aquellos que creían en la vieja tradición islámica y además sentían la necesidad de nacionalizar el crudo, o el oro negro, que fue la razón por la que en 1991 se desató la Guerra del Golfo Pérsico. Nadie vio a los muertos de Irak en su pantalla. ¿Cuántos serán? ¿Fuego artificial o son bombas que estallan? Se ven igual. El mundo se despertó hoy con una guerra en las manos. Más de 8.000 toneladas de bombas y un centenar de misiles de cruce. Soplos de radioactividad. El atentado contra las torres desencadenó una cruzada de sangre, pero el conflicto en el Medio Oriente no comenzó ahí. Es tan antigua esta lucha como profundas y sagradas son las razones por las que se ha extendido durante tanto tiempo. ¿Cuánto durará? Estás escuchando El Puente de las Brujas. Hola amigos del Puente de las Brujas, hoy en esta sección Cuando el Río Suena vamos a hablar de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Niño, ¿por quién llora? Por mi madre lloro. Niño, ¿por quién llora? Por mi madre lloro. Esta mañanita se la llevó el moro. Esta mañanita se la llevó el moro. Esta es la voz de una reconocida representante del folclore en el Magdalena Medio. Esa misma voz que dejó de escucharse en los escenarios públicos porque la violencia le arrebató su inspiración. Fue morirse mi niño y a mí se me acabaron la alegría. Para serle franca, a mí se me acabó todo. Y es más, que yo no he seguido, a veces me dan ganas, pero se me caen las alas otra vez porque no hay un tamborero para mí como mi hijo. De ahí yo no he podido seguir con este evento artístico. En medio de historias como la de Evangelina Gómez, una madre a quien la violencia le arrebató su hijo, con más de 7.500 personas desplazadas en lo que va corrido de este año según la ONU, con diferentes escándalos sobre los supuestos falsos positivos, en medio de amenazas a organizaciones sociales y líderes, ejecuciones extrajudiciales y diversas acciones que atentan contra la integridad de los ciudadanos, se conmemoró el pasado 9 de septiembre en Colombia el Día Nacional de los Derechos Humanos. Las estadísticas no mienten, sigue existiendo una situación muy compleja, una criminalidad disparada en las grandes ciudades del país, una afectación a toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y un desconocimiento a la integralidad de los derechos de las personas victimizadas y las más vulnerables. Entonces es un pan nuestro de cada día en Colombia. Francisco Campos, defensor de derechos humanos. Con expectativa, por supuesto, en que el nuevo gobierno pueda irse avanzando en algunos indicativos que han mejorado paulatinamente en los últimos años en Colombia frente a esta realidad terrible de la defensa de derechos humanos del país. Esta fecha fue aprovechada por diversas organizaciones del Magdalena Medio, una de las zonas más azotadas por el conflicto social y armado en Colombia, para alzar nuevamente una voz de protesta y alerta sobre los hechos que atentan contra la integridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta zona zona y en todo el territorio nacional. En los últimos 8 años las violaciones se multiplicaron. Las acciones por parte del Estado, que han denominado falsos positivos, que entre otras cosas son ejecuciones judiciales, también se multiplicó en nuestro país. David Ravelo Crespo, secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDUS. Pero sobre todo hay un tema que ha llamado la atención del mundo, que corresponde a el despojo que fueron objeto los campesinos de sus tierras, pero hay un elemento también que es la impunidad galopante que hay en Colombia. Y es que solo en Barranca Bermeja, epicentro del Magdalena Medio, cada mes se realizan 8 atentados criminales contra la vida de personas. Cada mes en Barranca Bermeja se está atentando contra 8 personas en la ciudad y se están criminalizando, actuando, asesinando mejor a 6 personas. Pero además se están yendo de la Barranca Bermeja cerca de 12 personas mensualmente. Las amenazas pululan por todas partes. Aquí lo que se evidencia es una grave crisis humanitaria que está ocurriendo en Barranca Bermeja. A pesar de esta realidad, persisten aún la ardua labor de hombres y mujeres, organizaciones sociales que no se amilanan y reafirman su compromiso con la causa de la defensa de los derechos humanos. CREDUS continúa en esta labor, no solamente en Barranca Bermeja, sino en los diversos municipios del Magdalena Medio. En ese orden seguimos haciendo ese acompañamiento regional, pero también acompañando a las víctimas por el tema que tiene que ver de la verdad, por el tema que corresponde a la vida, justicia y de una reparación integral. Y sigue insistiendo en la necesidad de que se respeten los derechos, la integralidad de los derechos para todos y todas las ciudadanas de la región del Magdalena Medio. Persisten también la voz y el aliento de hombres y mujeres que cargan cicatrices de estos hechos de violaciones de derechos humanos, pero que también creen en el perdón y exigen una verdadera justicia y reparación. Yo los perdonaría porque la verdad, es más, no les tengo rabia, no, yo los perdono. Yo los perdono porque los seres humanos no somos Dios, pero hay algo dentro de mí que todavía no ha cicatrizado, que es el dolor. La puerta del cielo, está Cristo muerto. El Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia se conmemora el 9 de septiembre en honor a San Pedro Claver, el primer defensor de los derechos humanos en nuestro país. Corona de espina, los brazos abiertos. Bueno, mis amigos, justo cuando ya nos estábamos volviendo a acostumbrar al ritmo de trabajo, nos toca despedir este programa. Si es que se le puede llamar trabajo. Y si es que se le puede llamar programa, ¿no? Nos despedimos con lluvia. Hoy recorrimos desde los caprichos del Spanglish hasta la caída del muro de Berlín. Descubrimos cómo vive un fotógrafo y conocimos a las víctimas de los violentos en Barranca Bermeja. Ojalá que nos acompañen la semana que viene para traerles más historias, noticias, música, cine, personajes y literatura. Eso sí es que llegamos al segundo programa de la temporada, pero en cualquier caso, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este segundo año de El Puente de las Brujas. Sintonícenos el próximo sábado y descubra más historias con nosotros. Recuerde que también puede encontrar todos los temas de nuestro programa en www.elpuente.tk y dejar opiniones y sugerencias. Nos escuchamos entonces la semana que viene. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, César Baeza, Pedro Tolosa, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.